crees que yo te quiero, que este amor es tan sincero como pura es la verdad. Pues si yo no te quisiera, a tu lado no estuviera, yo no te voy a engañar. Ya no pienses mal, cariño, yo no te he dado motivo para que tú pienses mal. Cada instante me lastimas con las cosas que imaginas, son tus celos nada más. Tú dices que me conoces y no me conoces, nada, nada. No sabes ni lo que tienes y yo creo que nunca te vas a enterar. No estoy que donde estaba, si no vengo donde andaba, y otra vez a discutir. Por los celos que tú sientes, ves las cosas diferentes, siempre piensas mal de mí. Ya no pienses mal, cariño, yo no te he dado motivo para que tú pienses mal. Cada instante me lastimas con las cosas que imaginas, son tus celos nada más. Tú dices que me conoces y no me conoces, nada, nada. No sabes ni lo que tienes y yo creo que nunca te vas a enterar. Tú dices que me conoces y no me conoces, nada, nada. No sabes ni lo que tienes, no sabes, no, no sabes. Tú dices que me conoces y no me conoces, nada, nada. No sabes ni lo que tienes y yo creo que nunca te vas a enterar. Tú dices que me conoces y no me conoces, nada, nada.